Pues a ver, es que ahorita va a venir una unidad de... No, aquí. Yo le dije que estabas aquí enfrente del hospital. Y... me preguntaban que cómo se iba a ir artificial. Le dije que con una cobija verde y te la quitaste, pero... Bueno, le dije que aquí voy a estar. Ahorita que veamos una, yo les digo. ¿Cómo dijiste que te llamas? Miguel Ángel Rodríguez. Rodríguez. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital, Miguel Ángel? Dos días. ¿Y cuándo te dieron de alta? ¿Hoy? ¿Cuál? La mañana. ¿Hoy? No, antier. Antier en la mañana, ok. ¿No tuviste dificultades para que te hospitalizaran? Por primera vez no. Ajá. Aquí está Diego. No, aquí sentado en la misma banca. Llegó una señora. Muy humilde. Ajá. ¿Cómo anda la madre de mi hijo? Ajá. Me da la ambulancia. ¿Y te pasaron? ¿Te pasaron al hospital? O sea, la ambulancia te recogió, luego te llevó a urgencias y ahí te dejaron entrar. Ok. Pues ahora se va a tener que hacer algo como eso, yo creo. Pero te va a tener que acompañar, se va a tener que poder, me van a tener que poder dejar acompañarte porque no quiero que te vayan a dejar por ahí en la calle. Son capaces, ¿eh? O sea, se trata de... Es que me decían que a lo mejor podía ser en la Cruz Roja o en la Cruz Verde, pero yo creo que sería mejor aquí, siempre y cuando no te vuelvan a dejar en la calle antes de tiempo. Es que a esto hay que darle seguimiento, pues, o sea, no es nada más que entre, sino hay que estar cuidando que te atiendan y que no te echen fuera antes de tiempo. ¿Y no tienes hambre ahorita, Miguel Ángel? Noche. Ah, ¿ya te comiste uno? Sí, uno, plátano. Ajá. Una gelatina. Sí. Y un panecito. Y una canela. ¿Y todo eso te comiste? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y si tomaste agua? ¿Cómo? No tomaste nada. Pues aquí te veo yo agua, no si quieras, pero... Sí, ven un traje. Esta se la dejo, ¿no? Pues quieres más. Me han interrumpido a trabajar, ¿eh? Sí, pero oye, ¿tú dónde vives, compa? En Fresnillo, Zacatecas. Ah, ¿eres de Fresnillo, Zacatecas? Es que mi historia está muy lejos de contar. Ajá. Mi papá... No somos de allá. Pues empezó a llevar de uno por uno. Estados Unidos. Ajá. Hasta California. Allá con el tiempo, A ver la economía. ¿Tomas mucho? No, ya no. Ya no. Tengo seguido. Pues. Ajá. Pero ahorita, ¿cómo es que estás aquí en Guadalajara? O sea, ¿acabas de venir o nada más eres de allá y ya tienes tiempo aquí? Es que aquí tengo unos primos. Ah. Y no iba a ver. ¿Aquí en Guadalajara no tienes familia? ¿Familiares? No sé si. Nomás los de Tonalá. No, Tonalá. Tonalá. O sea, nomás los que están en Tonalá. No, Tonalá. Voy para la mesa. Dejan los carros. Ajá. De modo que ahorita no tienes dónde vivir. Digo, te lo pregunto porque vas a ver que ahorita que lleguen es una de las preguntas que te van a hacer, es probable. Porque lamentablemente esta gente preguntan eso, aunque no deberían preguntarlo. Lo pregunto porque a la gente que no tiene dónde vivir la discriminan. ¿Vives en la calle? ¿En el parque? Ajá. Aquí vives. Bueno. Aquí me quedo en esta banca. Ajá. Bueno, pues hay que decir la verdad. Pero. Viene el. Como que se me hace. Una cosa. Ajá. La noche. Ajá. Se llega el agua también. No, pues hay que decir la verdad. Pero. Si. Pero de todas maneras, ellos te tienen que atender. Se tienen que atender. Tú tienes el mismo derecho que cualquier otra persona. Bueno. Sí, pues es una persona que fue atropellada hace como una semana y hace como 4 días acudió al Hospital Civil Antiguo, que está aquí por la calle Hospital de Guadalajara, y lo tuvieron hospitalizado 2 días, nada más le dieron suero, dice que una pastilla, aparte del suero, un poco de suero, y luego antier lo dieron de alta, pero está en muy mal estado, obviamente, porque tiene los pies muy hinchados, tiene las piernas muy delgadas, dice que se le han ido adelgazando desde que lo atropellaron, y no puede caminar, pues se arrastra. Es un señor que viene de Zacatecas y ahorita pues está aquí enfrente del hospital porque no puede caminar. Y otra cosa que a mí me parece importante mencionar, yo creo, a pesar de que, bueno, yo no sé de medicina, pero tiene los ojos muy cafés, tiene los ojos muy amarillos, la parte blanca la tiene muy amarilla. Sí, aunque este señor dice que él no se quería salir, o sea que lo dejaron. Ajá. Ajá. Sí, muchas gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias. No, alguien de servicios médicos, dice que servicios médicos y que ahorita viene una unidad, que la, bueno, que la que primera que pueda venir, que va a venir. ¿Pero tú te saliste o te echaron, pero te dijeron que te sacaron? Es muy déspota la doctora. ¿Cómo está? Sangre. Yo tú te sientes bien, pero la está mirando nada porque no está mirando nada. Ajá. Nomás comer y dormir, te dijo que tú. ¿Cómo vas a hacer otra cosa si estás enfermo? ¿Cómo que? Cuando estás adentro en el hospital, ¿qué otra cosa puedes hacer? Más que comer y dormir, recuperarte, estar en reposo para poderte recuperar, y luego más todavía porque es en las piernas el problema. ¿Me habla? Qué bueno que lo oyes. Ojalá que venga. Sí, yo creo que sí van a venir. Ya lo vi, pues ayer. No puede caminar entre dos y tres, no lo podría, no puede caminar. Ah. Sí, no, no, sí. Hay muchos casos así, ¿eh? ¿Otra vez? Malgo uno, no sabía lo que tiene. Y él le pidió algo. O le preguntó de dónde estaban dando comida. Ah, sí, pues no, no quiero estar. Y eso que nomás pasó hasta lo que se hicieron, lo hubiera visto como no podía caminar. Ni lo podía la gente. No te dijeron nada, los médicos. Pues a mí me dijo este que habló ahorita, este muchacho que habló ahorita del servicio médico, cuando le dije eso, me dijo que puede ser por daño hepático. No sé, nomás dijo eso, no sé qué tipo de daño hepático sea. Es que no tienen por qué sacar a nadie, ni que aunque no pueda pagar la persona, menos. Si no puede pagar, menos. Claro, es una violación de derechos. Es una violación de derechos humanos. ¡Namero! ¡Ah, mira! ¡Ya nos vamos! Sí. ¿No se acaba la basura? ¡No! Tiene años y años. Se fue todo el mundo. Bueno, se va y viene en otro, y viene en otro, y viene en otro. Y viene en otro. Thank you. ¿Qué no habrá visto que el trabaja? ¿Yo? ¿En derechos humanos? Pero yo no trabajo para el gobierno. Los que trabajan para el gobierno es, no, no son verdaderos defensores de derechos humanos. Nada más que si yo llamo a derechos humanos del gobierno, ellos tienen que ayudarte, porque si no te ayudan, entonces yo llamo, yo pongo una denuncia en la ONU. Y nada más por eso lo hacen. Si no, no lo hacen. No, está bien. No, más que eso. ¿Tú ya estabas adentro del hospital? ¿Ahí estabas? Ya me sacaron. ¿Ya? ¿Qué te ligaste? ¿Qué te has ligado? ¿Qué te falta? Ya te mandaron a tu casa mejor. No, pero es que él trabaja para el gobierno. O sea, a él no le importa nada decir nada en contra del gobierno. Porque... Ajá. Thank you. con jugos. Ajá. Pero pues es particular y cobran. Pues si no, pues sí, sí tiene que, tiene gasto. Hace como 2 años estuvo aquí un señor, aquí donde está el señor acostado ahorita, estuvo tirado ahí, estuvo tirado ahí con cáncer terminal, porque lo echaron fuera del hospital así con cáncer terminal. Como ya no tenía remedio, pues ya para qué lo iban a tener hospitalizado, según ellos, ¿no? O sea, lo sacaron a morirse así en el espacio. Pues está ya la misma. Ajá, sí. Pero el señor estaba acá y no podía caminar nada, no comía, o comía muy poco. Cuando llegaba el sol, entre dos personas lo cargaban. Pues, y no podía. ¿Ves qué buena cerveza dice que aguanta, pobre, estar en el solazo? ¿Quién no mueve? No, ese señor estuvo ahí mucho tiempo y... ¿Tampoco se podía mover? Yo al principio no me daba cuenta de que no sabía que estaba enfermo ni nada. Hasta que, ¿tampoco se podía mover? No, él no se movía casi nada. Y ¿cómo tuve se que llama? Llamar. Quizá ni va el caso, sí. Ay, el padre del que era esposo de Lupita D'Alessio, cuando supo que tenía cáncer de garganta, ¿se suicidó? Y el otro artista ese americano que se ahorcó. No me acuerdo cómo se llama. Imagínate que por el dolor. Ah, el puede dolor. Ser también eso. El ardor. Dicen que arde como lumbre. Me han dicho, no sé si es eso. Ahora imagínate que lo saquen aquí sin medicamento. Bueno, para agua. Pedro Armendáriz, creo que fue el que se suicidó, el papá. Pedro Armendáriz. Pero él le dio cáncer en muchas partes del cuerpo. Sí, pues se expande, dicen, que sí. Camina. Pero a él le dio cáncer porque él fue a filmar una película en Estados Unidos en una zona en la que probaron una bomba atómica. Entonces, con la radiación del uranio de la bomba, mucha gente se enfermó de cáncer. Que se suicidó con el papo en el baño, no me acuerdo que era americano, no me acuerdo que era. Sí, pero va a ser eso que usted dice el dolor. Sí, porque de hecho tiene que ir. Sí, ahí le dio casi como 8 partes del cuerpo. Era un caso muy especial. Pero fue muy especial por la forma que se le dio el cáncer, por la radiación del lugar. Y otras personas que participaron en la película también se enfermaron de cáncer. Y ese doctor, mire, cuando les cortan un seno a las mujeres, dice, está en la sangre. Dice, entonces, él les cura la sangre con los jugos, se la limpia, se la renuevan las células. Dice, entonces ya no se va al otro seno. Dice, síganle ahí, les van a contar el otro seno. Porque también hay veces que no puede hacer que la gente entienda. Porque... Es que en la medicina ortodoxa no les importa mucho el progreso. Lo único que les importa es el dinero. Una operación sale mucho más barata, mucho más cara. Se ganan más operando. Que... Pero no saben cuidar. O sea, ¿cómo va a cortar un seno y luego el otro y la sangre ahí con el cáncer? Sí, así de rato cortan el otro. O te cobran otra vez. Pero es como un negocio, pues. Y una vez oyendo la radio, que van diciendo que la enfermera, ese gorrito que lleva blanco, que era para avisar en la guerra cuántos había matado. O sea que no es bueno. Y le digo que para mí esto es la tercera guerra mundial, es esto. Enfermera, pero que era para que la vieran así, no le hallaba sentido a ese, pues no tapa la sombra o para la lluvia, o que no le hallaba yo significado, pero gente que sabe de guerra, sí. Pues de muy muy antes, sí, ya de 70, 50 años. Increíble de creer. Y no saben curar, oiga, un suero, porque ustedes se han tratado de pensar, o con esta charadita, por algo, por donde se ya empiezan a tronar la vena y ya valió. No es por ahí, pues, la hidratación, es por la boca, por donde. De mí me da un enojo que tenía 14 años y a mi madre haberle hecho firmar una carta. ¿A poco yo iba a estar de acuerdo ella en que me quitaran la apéndice y que ellos no los culpan a mí? Se protegen con mañas, ¿sí? La mentada cirugía. Me iría a la cárcel en caso de que ella me muriera ahí. Como las armas, esas, dice, decía, es responsabilidad de que los consume cual, pues si la gente no sabe cómo. Que quieren lavar las manos, avientan la piedra y esconden la mano. Para mí son armas ahí disfrazadas. Mire, se está aguantando de estar en el sol. Pero entre dos, tres no lo podía. ¿Y para dónde? Dice que está fuerte. Pues aquella de la sombra le habían de dejar mejor, ni nadie ha pensado. Aquella por el árbol y eso. Pues, es que ya tiene ahí como dos días. Oye, pero y a mí me dijo, yo me iba a darme trabajo de noche, dice, en el solecito, pues sí, cuando empezaba de recién lo fresco, pero ya ahorita ya es mucho, pues no me aguantaba. Tienen vocación de doctora, de doctores, que los lleva un tío, que por conveniencia, que saben, ni saben en la que se meten. Porque de veras preguntas si han venido aquí a tomarle el pulso, como sigue o algo, por mí pasa. No, una vez un señor ahí estuvo acostado hasta que se murió. Otra vez se murió un señor aquí a la vuelta, otra persona en situación de calle se murió allá afuera. Y el frío también, cuando en Navidad, o sea, de hipertermia, ¿cómo no? Sentía así, ¿cómo no? Y yo ahorita me partí, ¿cómo sabes que una vez se murió acá allá? Había mucho, otra vez se murió uno acá, ¿sí? Y me tocó ver, y ya se vinieron a la casa. Era grave lo de su cuerpo, muy delatador, muy amarillo, yo no había visto así. Noticias en Ciudad de México dicen que Tara no las atendían por no saber decir que no le pueden negar la atención médica, que es un delito. ¿Cómo así él iban en el taxi seguido? Porque dale, no están aseguradas, órale para afuera o no tiene acceso. No va. Vamos a llevarlo, eso es la palabra. Ah, sí, el gracias. Señor, venga. Ya, gracias. Sí. Ay, de todo un par. Toda la tarde con su bocino. Ya me caló a mí, eso también. Vamos a hacer tres golpes de calor. Voy a llamar otra vez. De hecho, la muchacha, la primera que me contestó, me dijo, si no van pronto, me llamas otra vez.